un maestro del biram, un instrumento de cinco cuerdas tradicional del este de Níger. Él es Mamane Barka y encontramos este tema en una compilación del sello World Music Network, The Road Guide to the Desert Blues, que nos muestra artistas de distintos países y tribus de Malí, el Sáhara Occidental y Níger. Hola amigos, saludos de Ángel Duarte, quien nos va a acompañar en esta travesía de hoy que nos conducirá a distintos y variados lugares a través de sus músicas. Lugares como el desierto de Malí a través de Tuareg como Terakaft, uno de los grupos representativos del desgarrador rock y blues del desierto. Pues este es el tercer disco de esta formación, llamada Terakaft. Su sonido recuerda al de otro grupo muy muy conocido, Tinariwen. No en vano, Terakaft fue formado por dos de sus antiguos miembros. Sus canciones expresan esperanza y una reivindicación de la cultura Tuareg con un sonido un tanto áspero, crudo y sobre todo desgarrador. Al igual que sus hermanos, Tinari Wen, cambiaron las armas por las guitarras para continuar su particular rebelión cultural. La verdad es que este sonido potente y embaucador no tiene nada que envidiar al de otras bandas anglosajonas y muy conocidas. Y si no, escuchar este tema. Bife, bife, Yelimadi Tunkara, Tumani Diabaté, Baseku Kuyate, Kase Madi Diabaté, Eliades Ochoa y el Cuarteto Patria, el gran proyecto intercultural de Malí y Cuba. Ellos son, como ya sabéis, Afrocubismo, que vio su estreno mundial aquí en nuestro país el pasado año, pues ahora vuelven a presentarnos su espectáculo a Madrid dentro de la programación de los veranos de la Villa, concretamente el jueves 28 de julio. Recuerda, Afrocubismo. Y ahora viajamos a Costa de Marfil con Dobet Naore. Continuamos nuestra andadura musical, hoy aquí en Paradiso Folk, con una versión. Y es que este año se conmemora el 30 aniversario de la muerte del francés Georges Brassens, y dentro de las actividades culturales que se realizarán, pues una de ellas es la publicación de un disco que recopila canciones de Brassens interpretadas por artistas de diversas culturas bajo el título Brassens, Ecos del Mundo. Artistas como Nina Simone, la banda municipal de Santiago de Cuba, o esta que vamos a escuchar del dúo formado por Abdoulaye Traoré, de Burkina Faso, y Mohamed Diaby, de Costa de Marfil. Kanasu kanila maluya Tiri lubin cora fulla, ni con ni. este es el sonido tradicional klezmer de la banda del ruso Gregory Sketchers, un disco donde se recoge una serie de melodías tradicionales klezmer de los judíos de los países del este, sobre todo de Rusia y de Polonia. Gregory es además director musical, compositor, también arreglista, clarinetista y saxofonista. Él nació y estudió música en Rusia. Posteriormente se trasladó a Israel, donde junto a su padre se inició la tradición musical klezmer. Y por último, se traslada al Reino Unido, donde continúa su carrera ligada no solo a la música judía klezmer, sino también a la música clásica y al jazz. Thank you. che in mezzo a un disamore si riempirà di baci. Ai, amore, pur se tali qua a nessuno guarda, ti vedo, ti credo, mi chiedo se sarai fatale. Adesso vado, si va. Este es el sonido criollo de Lura en Amori, un tema firmado por el caboverdiano Mario Lucio. Y nos quedamos ahora con un tango grabado originalmente por Carlos Gardel en el año 1930 y en esta versión que vamos a escuchar está interpretada por Dolores Solá en su nuevo proyecto en solitario, donde interpreta canciones de Gardel, Corsini y Magaldi de los primeros años del siglo XX. Suerte, y siempre pa' todo milonga serás, hasta que te sorprenda la muerte, ni fe ni consuelo, ni nada tendrás. Milonga, nadie cree que sos buena, tu martirio se prolonga y se ríen de tu pena. Milonga, tienes que seguir cantando aunque tu dolor se oponga, pues si ven que estás llorando, muchacha. Todos dicen que es chique, pobre milonga. Es inútil que pretendas escaparte, pobre muchacha. No hallará quien se interese por salvarte. Siempre en milonga has de morir, condenada a ser capricho y a no ser jamás mujer, pisoteada por el mundo. Qué mal fin vas a tener. Milonguera, tu amor entregaste a un hombre que nunca lo supo apreciar. Para él fuiste la eterna milonga que sabe tan solo beber y bailar. Llorando le pedías que creyera en tu pena tan sincera y él decía desconfiado. Que tu amor es puro y firme, sal y de ahí que estás borracha, muchacha. No tomes tanto champagne, pobre milonga. Tu tristeza y tu dolor nadie comprende, pobre muchacha. Para todos sos un cuerpo que se vende, frágil muñeca sin corazón. Sin embargo, por las noches en la casa de pensión interrumpen el silencio tus hoyos de niña, Habanera da Fin lleva por título el tema que acabamos de escuchar y es el proyecto intercultural que une músicos de Cuba y Galicia en Descarga Ao Vivo. Ya te lo presentamos en semanas anteriores. Y viajamos ahora en Paradiso Folk hasta Escocia para escuchar a un veterano. Él es Brian McNeil. A Monday morn, you rise from your weary bed, and Tuesday comes with the beaten drum still throbbing in your head. All week long it's a working song, and Friday seems so far. So you pray for the land of a wild weekend, and Sunday on the jar. Aye, Sunday, lazy Sunday on the jar. The world beware when you're on the tear for a wild old Saturday night, with eyes that gleam with the devil's dream, oh, the lassies and the lights. A night of bliss is a drunken kiss in the back of a rusty car, and the lassie's guile brings a rueful smile to Sunday on the jar. Aye, Sunday, lazy Sunday. Who say we should keep the day from the big man in the sky? So I went up to the pearly gates to ask the reason why. All I found was the grand old sound of a tune in a crowded bar, and I found him there in the angel's arms, having Sunday on the jar. Aye, Sunday, lazy Sunday. Green Tracks Records, el sello escocés, recopila y publica un primer volumen de lo mejor de la dilatada carrera de Brian McNeil, desde sus primeros álbumes a los más recientes. Sin duda una oportunidad para conocer a este compositor basado en la tradición escocesa. Thank you. alguien ver. Y este es un tema basado en una cántica de Santa María, de Alfonso X el Sabio. Ellos son Doa, que recrean música medieval galaico-portuguesa en su reciente disco llamado A Fronda dos Cervos. Bien, pues así hemos llegado al final de nuestro viaje de hoy y nos vamos a despedir con música del bretón Alan Stivell, que podremos ver en directo el próximo 9 de julio en San Vicente de la Barquera. Ya sabéis que podéis seguir Paradiso Folk a través del blog www.paradisofolk.blogspot.com y también a través de la web grubalización.com. Kedai melod, kide de mus musiklos, kush de tanod, lys gavabab griben andu, dispado. Se va rodinare il flur, sento zastu be prid. Ana wabid gletail won, kunar wamo. Meniron van, redikaut kwan. Baba, Baba, Kriber und du, prayed. Set you an hill over the geese, pace delays on us. Trop Dis pas de où est la rive.